Bienvenidos al día número 6 de este reto de meditación de 21 días. Bienvenidos, bienvenidas. Encuentra un lugar cómodo, ponte cómoda, ponte cómodo, ya sea acostado o sentado. Y vamos a empezar con las respiraciones conscientes. Eso es, ahí. Inhala. Exhala. Y como bien sabes hacer, empieza a tomar conciencia de tu cuerpo físico y empieza a sentir el peso de tu cuerpo. Eso es, ahí respira y ves sintiendo el peso del cuerpo. Presta atención a tu respiración. Y activa ahora el oído. Activa tu oído. Escucha la música de forma consciente. Eso es. Activa tu piel, sintiendo la temperatura y el ambiente a través de la misma. Pasar cualquier pensamiento, como si fueras un mero observador. Hoy sobre todo va a ser silencio, lo máximo posible. Y practicar todo lo que has aprendido en días anteriores. Presencia, respiración, oído. Peso del cuerpo, siente. Quédate ahí sintiendo, escuchando la música, experimenta. si la mente se te va hacia otro lugar, presta atención de nuevo a tu respiración y al peso de tu cuerpo. Presencia que sea tu mantra si lo necesitas. Presencia, presencia, presencia. Escucha la música, siente, respira. Eso es. Debemos de aprender a estar tiempo en silencio. En este caso, con la música, siente. Siente, siente, siente. Y disfruta, muy importante. Minutos, sigue respirando y permite que todo pensamiento pase como si fuera una nube. Thank you. volviendo poco a poco, movilizamos dedos de las manos, dedos de los pies, movilizando brazos, piernas y abriendo los ojos muy lentamente. Eso es, así bienvenida, bienvenido. Felicidades por este sexto día. Mañana nos vemos. Un abrazo.